Muy buenos días, amigos. Como en todos sus programas, les saluda Mildred Cortés del Recinto Universitario de Mayagüez en la Estación Experimental Agrícola en Río Piedras. Y hoy tengo unos invitados bien especiales con un tema súper interesante que va a ser el lanzamiento oficial de la Cooperativa de Acceso a Tierra. Así que imagínense qué interesante, la primera cooperativa que va a trabajar con el acceso a la tierra. Y aquí tengo conmigo a la doctora María del Mar Rosa Rodríguez y al señor Ricardo Coronado, ambos parte integral de esta cooperativa. Buenos días, Ricardo. Voy a empezar por ti porque sé que eres socio fundador. Así que háblanos, preséntate y háblanos un poco. Bueno, como dijiste, mi nombre es Ricardo Coronado. Buenos días. Un placer a todos y todas. Estamos ya en la agroecología, pues unos añitos ya, y en ese proceso ¿verdad? De trabajar en comunidad, porque nosotros, en mi caso, yo me gradué del curso del JOSCO en el año de la pandemia, en la UPR de Utuado, fue la única sección que se hizo en Utuado, y a partir de ese momento, pues hemos hecho brigadas solidarias de trabajo prácticamente todos los meses, yendo a nuestros propios terrenos o terrenos que trabajan algunas de nuestras personas, que no son terrenos de ellos, sino son tierras rescatadas, y en ese, ¿verdad?, en ese peregrinaje de ir finca por finca, proyecto por proyecto, apoyando y ayudando, nos dimos cuenta que el problema de acceso de tierra y el acaparamiento de las tierras, pues es una situación real que nos afecta a quienes queramos emprender proyectos agrícolas, ¿no? Y en base a esa necesidad de no solo tener acceso a la tierra, sino que tener una comunidad que te ayude en ese proceso, ya sea de formación, ya sea de apoyo, y ya sea, ¿verdad?, de crear esa comunidad que te permita, pues, trabajar la tierra con ¿verdad?, con una vida plena, y ¿verdad?, no a la merced de tener que buscar grandes sumas de dinero para poder entonces tener un pronto, para poder comprar una finca, para entonces encima de eso poder desarrollar tu proyecto. Y pues nada, en base a esa necesidad de recuperar la tierra para nuestra gente y darle un ecosistema donde puedan intentarlo en base, ¿verdad?, acompañado de no solo de profesores de en este caso de agroecología, sino con compañeros y compañeras que están dispuestos a apoyarte en tu proyecto. Y apoyarte a que puedas emprender de verdad, no por tu cuenta, pero con una comunidad de apoyo. Sí, yo creo que esa misión es sumamente importante y añado un poco y conseguir que los consumidores conecten con estos agricultores y los respalden. Y estamos en una época en que lo hecho aquí, apóyalo de Puerto Rico, está de moda. O sea, así que este momento es crucial para la creación de la cooperativa y para el mercadeo de los productos que ustedes tienen, porque ante tantas crisis que nosotros hemos pasado recientes, de 8 años para acá, yo creo que ha habido otra mentalidad y el reconocimiento de la necesidad de que tenemos que sustituir importaciones y producir localmente. María del Mar, ¿qué tienes que decir a todo esto que está comentando Ricardo? Pues primero, saludos a todos los que nos ven hoy. Hoy aquí estoy con otro sombrero, no con el sombrero de profe, sino como socia fundadora también de la CAT. Yo creo que la CAT, las cooperativas responden a una necesidad social, ¿no? Y la Cooperativa de Acceso a Tierra responde a esa necesidad social que hay, tanto de acceso a tierras como de soberanía alimentaria, ¿no? Así que nosotros como cooperativa lo que buscamos es adquirir o recuperar, nos gusta utilizar el verbo recuperar, terrenos y fincas de gran extensión y poder proveerle a agricultores jóvenes, a emprendedores agroecológicos, tierra para desarrollar sus proyectos y que ellos tengan voz y voto sobre esa tierra, ¿verdad? Nosotros tenemos muchísima gente en este país que quiere emprender cosas interesantes hacia la soberanía alimentaria, hacia el bienestar comunitario. Tenemos gente que quiere sembrar, cuando uno se gradúa del Josco Bravo, yo estuve también en la cepa del 2021 del Josco Bravo, nos graduamos más de cientos de personas con un ímpetu por hacer algo con la tierra muchas. Y no tenemos acceso a ella. Y no hay tierra para comprar, ¿verdad? Y de momento si aparece algo, es una guinda solito en algún sitio metido bien adentro. Y nosotros dijimos, hay que hacer que la tierra sea más accesible a la gente que quiere, ¿verdad?, hacer proyectos de vida por este país. Así que de ahí surge la cooperativa de acceso a tierra y lo que esperamos es que la cooperativa sea como esta especie de sombrilla, ¿verdad? Que le permita, que provea, que sea como plataforma para diversos proyectos agroecológicos, de ecoturismo, siempre dirigido dentro de la misión y de la visión de la cooperativa, ¿verdad? Que es una misión de proveer acceso a tierra para quienes estén comprometidos con la soberanía alimentaria, con la justicia social y ambiental, y creando comunidad, ¿verdad? Y buscando una vida plena. Yo creo que en las clases, nosotros tomamos clases en el Instituto de Cooperativismo de la UPR, fuimos parte del curso de incubadoras, donde la UPR nos becó para coger este curso de incubación de cooperativas. Y cuando estábamos siempre discutiendo, ¿verdad?, lo de la misión y visión, fue bien lindo porque hablábamos de la vida digna, vida digna. Pero dijimos, ¿saben qué? Todo agricultor en Puerto Rico tiene una vida digna porque está sembrando y tiene esa conexión con la tierra, pero no tienen una vida plena. Son los más dignos. Son los más dignos. Si estamos hablando de gente digna, esos son los agricultores. Y me parece bien, bien pertinente y bien importante lo que ustedes están haciendo, porque ya hemos perdido demasiadas tierras agrícolas. No queremos que se sigan perdiendo, porque la necesidad de producir alimentos no se va a acabar. Al contrario, cada vez va a ser más complejo. Y en el caso de nosotros, ¿verdad?, nuestra situación geográfica, política, todo, nos pone en una situación bien comprometida. Y además yo creo que parte de que uno conserve su dignidad como pueblo, hay que tener tierras agrícolas. Eso tiene que ver mucho con la autoestima. Exacto. Y que quienes producen, lo que dijimos, ¿verdad?, sí tienen una vida digna, pero la precariedad en este sistema para quien trabaja la tierra es tanta que nosotros queremos apostar por una vida plena, ¿verdad? Y en ese sentido es lo que se diferencia a la cooperativa de otros proyectos agrícolas, es que pretende ser un proyecto de sembrar en comunidad, ¿verdad? Pretende que cuando estamos en una finca de gran extensión, que yo tengo mi media cuerdita y aquel tiene sus dos cuerdas, podemos trabajar en equipo. Y si de momento algo tan sencillo como tomarse vacaciones, los agricultores en este país no pueden tomarse vacaciones, pero si vamos a trabajar en la cooperativa de acceso a tierra con bancos de tiempo, y como tu vecino también va a ser agricultor y el otro de más allá, ¿verdad?, se puede trabajar en base a bancos de tiempo para que uno se pueda tomar un respiro. Que si yo me enfermé en un momento dado, tengo una comunidad agroecológica alrededor mío para que meta mano y no se me pierda la cosecha, ¿no? Así que eso es parte, ¿verdad?, de lo que ofrecemos también dentro de la cooperativa de acceso a tierra, esa cuestión de tierra en comunidad, ese concepto que yo creo que es nuevo y es bastante innovador, muy necesario en nuestra isla, pero no se ve tanto, ¿verdad?, eso de tierra en comunidad. Tienes razón en lo que estás diciendo, y yo añado a eso que todo el mundo quiere ser exitoso y queremos que nuestros agricultores también sean exitosos, que puedan vivir dignamente en términos financieros, que su producción se mercadee, que haya una demanda por ello, porque yo creo que la demanda hay, pero hay una desconexión entre los que producen y los que compran. Y me parece que la cooperativa, ¿verdad?, puede aportar a unir esas dos necesidades, la de vender y la de comprar, y la de alimentar. Así que yo creo que la misión es más que digna, ya que hemos usado la palabra en varias ocasiones. Ustedes tienen el tema, un evento, ¿verdad?, que vamos a promocionar aquí, que el lema es una semilla a la vez. ¿Qué queremos decir con eso? Ricardo, María. Bueno, una semilla a la vez, básicamente ha sido pues nuestro caminar en la agricultura, no solo mío, sino del resto de los socios fundadores. Hemos ido un predio a la vez, apoyando y ¿verdad? A nuestros compañeros y nuestras compañeras, predio a la vez, una semilla a la vez. Y cada paso que damos, ¿verdad? Vamos sembrando una semillita y con el tiempo hemos ido cosechando de lo que hemos ido sembrando un pasito a la vez. ¿Verdad? En este último paso, pues como te dije, no solo es proveerle acceso, ¿no? Yo te puedo decir que qué sé yo tengo una finca, ven y trabájala, pero esa persona tiene voz, tiene voto sobre las decisiones de esa tierra, porque esa persona, todo su esfuerzo está en esa tierra. Si yo sembré café y la finca donde estoy alquilando la venden en 2 años, ¿qué pasó con mi trabajo? ¿Qué pasó con mi inversión en esa tierra? Yo no tengo voz, no tengo voto, porque es mía, ¿no? Entonces, pues, en este proyecto de verdad, de una semilla a la vez, ir creando ese espacio donde sea democrático, donde las personas que estamos en ese espacio y estamos sembrando en ese espacio, tenemos voz y voto sobre las decisiones que afectan la tierra que estamos protegiendo. Sí, me Y otro parece aspecto. bien interesante. No, No, que. ajá, dime, después yo te Sí, pregunto. que otro aspecto también de eso, de una semilla a la vez, es las donaciones, ¿no? Nosotros queremos y necesitamos, ¿verdad? Que esto sea un proyecto donde se envuelva mucha gente. Así que la semilla también es esa semilla económica, ¿verdad? Nosotros somos un grupo de 14 miembros socios fundadores que no tenemos chavos ni tierra, ¿verdad? Pero que tenemos mucha visión y mucho proyecto de vida en mente. Entonces, que necesitamos que la gente, ¿verdad?, invierta en este proyecto colectivo, porque es un proyecto de país, es un proyecto de futuro. Así que cuando hablamos de una semilla a la vez, es que cualquier aportación, por más pequeña que sea, ¿verdad?, va a ir dirigida a desarrollar, a sembrar vida, ¿verdad?, a sembrar proyectos de vida en este país que con la crisis que vivimos tanta falta hacen, ¿no? Así que eso también, ¿verdad? Por eso el nombre de la actividad del domingo, que es el domingo, este domingo 18 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la Liga de Cooperativas en Río Piedras, lo que pretendemos es eso, ¿verdad? Agrupar a mucha gente que venga a conocer este proyecto y que quieran ser parte de esas semillas que van a hacer que este proyecto pueda crecer para poder seguir recuperando terreno, ¿verdad? No queremos usar la palabra comprar terreno, sino recuperar ese terreno. Para la gente que quiere quedarse en este país y sembrar aquí, que eso muchas veces no tienen ese acceso. Ok, esa era por ahí era que iba ahora, después que ustedes acaban de mencionar. ¿Quiénes son los socios? ¿Cómo yo me hago socia? Si aporto, soy socia, no soy socia. ¿Dónde está la cooperativa físicamente? No hay todavía, estamos en formación. Todas esas preguntas, pero sobre todo, ¿quién puede ser socio de esa cooperativa? Pues mira, la cooperativa puede ser socio el que tenga proyectos agroecológicos dentro de nuestra misión y visión. Y no son solamente, hay diversos proyectos, pueden ser proyectos dirigidos hacia la soberanía alimentaria, ¿verdad? Con comida, con animales, con gallinas, pero también proyectos educativos, ¿verdad? Que mi rol en la cooperativa va a ser a través de proyectos educativos, campamentos para jóvenes y que empezar a sembrar esa relación, ¿verdad?, linda con la tierra de nuestra juventud. Proyectos de ecoturismo, porque los proyectos de ecoturismo nos permiten como cooperativa también tener una, de verdad, tener un financiamiento que nos va a permitir No, aparte de que es becar importante, agricultores, ¿no? Y ese es un ecoturismo canal. responsable. Así que la cooperativa sí tenemos un espacio físico que estamos en el proceso de comprarlo, por eso es que estamos pidiendo fondos. Es una finca en Guaynabo, una finca de 120 cuerdas en Guaynabo. La Grande. familia está enamorada de nuestro proyecto, los herederos de esa finca están enamorados de nuestro proyecto y sacaron la finca del mercado y nos están esperando, así que estamos en ese proceso con el banco de comprarla. Era Eso es antes una finca de importante ganadería. mencionarlo, es Sí. importante que la gente sepa que no es un sueño, es una No, realidad no, está ahí. y que está comenzando, pero está ahí. Está Y ahí. si yo soy socia, por ejemplo, yo podría participar de la siembra en esa finca de alguna manera con unas condiciones. Yo creo que eso es bien importante para que la gente se acerque. Claro. Hay tres categorías de envolverse con el proyecto: como socio, como cliente o como miembro, ¿verdad? Hay quienes, como los miembros, que van a tener una membresía mensual para poder utilizar las facilidades. Hay ríos, hay ojos de agua, se puede hacer camping, hay muchas cosas, actividades que se pueden hacer ahí. Así que el miembro puede tener acceso a la cooperativa, el miembro también tendría acceso a todos los talleres educativos que vamos a estar dando, y es una manera de aportar a ese proceso. Como cliente de la CAT, ¿verdad? La CAT también va a producir sus canastas de alimentos. La CAT como proyecto va a tener unas tierras cultivables, ¿no? Pero también van a estar las tierras cultivables de cada uno de los proyectos individuales que hay. Que de cada finca se pueden llevar al proyecto para mercadear, ¿no? Bueno, dentro de la finca van a haber muchas pequeñas fincas, ¿verdad? Porque, claro, por ejemplo, si yo soy un estudiante graduado de agricultura sustentable en Utuado y no tengo tierra, pues yo le digo a la calle, yo necesito dos cuerditas de esas 120, yo necesito dos cuerditas para arrancar este proyecto, ¿verdad? Y se puede hacer. Ser socio de la cooperativa, en ese sentido tendría voz y voto sobre lo que pasa sobre sus dos cuerditas, y él desarrolla su proyecto personal ahí. Claro, la CAT va a proveer espacio para mercados, para canastas colectivas, porque en la canasta de alimentos podemos añadir la de los demás, ¿verdad? Así que van a haber clientes que van a ser los que van a consumir nuestros productos, que van a venir a la finca, y los que ya estén utilizando la tierra para sus proyectos, pues atravesarán un proceso para convertirse en socios, ¿verdad? Y esos socios, de cliente a socio, la diferencia es que el socio tiene voz y voto sobre la tierra, ¿bien? Sí, me gustaría reaccionar a eso. El cliente no solamente tiene necesariamente que comprar una cana. Claro. Por ejemplo, tú quieres trabajar un cuarto de cuerda y no estás seguro si quieres ser socio, porque ser socio requiere un compromiso con la cooperativa. En nuestra cooperativa, nuestros socios le dan 5 horas a la semana al trabajo de la cooperativa para que la cooperativa pueda subsistir, ¿no? Así que a lo mejor si tú dices, bueno, yo no sé bien, déjame empezar como cliente. Claro. Pues arrenda ese pedazo de tierra que vas a trabajar, y entonces pero como cliente, no como socio, ¿no? Para ser socio. Tú pagas una mensualidad y tienes acceso a tu terreno. Y un poco añado que cuando el terreno está bajo esos términos, tienes un poco de seguridad del vandalismo y esas cosas, porque claro, siempre va a haber gente cerca, movimiento de personas diversas. Y eso yo creo que es importante también, porque no sé si ustedes saben, nuestros agricultores sufren mucho con el vandalismo, mucho. Eso es uno de los elementos de la tierra en comunidad, la seguridad. La seguridad de tú comprar herramientas y de momento llegar y te llevaron el tiller, y es como, para un agricultor es muy fuerte, ¿no? Pues te digo, yo trabajo en la agricultura hace tantos años y la verdad que es una de las limitaciones que tenemos, y eso, donde hay movimiento, todos cuidamos lo de todos, en cierta medida. Claro. Eso es lo que opera en ese tipo de sistema, que es bien positivo. Y otro tipo de cliente también, que eso yo sé que le va a interesar a mucha gente, hay personas que no tienen espacio en su casa para sembrar su comida. Así que nosotros vamos a tener un área donde van a haber unas bancas de 3x12, que son unos bancales de 3x12, que la gente también puede rentarlos a costos bien mínimos, ¿no? Y sobre todo los costos de terrenos para los clientes que van a sembrar son muchísimo, bien inferiores, ¿verdad? Así que pueden, quien viva en un caserío que no les permiten sembrar, pueden tener un bancal en la casa para producir su comida. Si vives en un walk-up, en un edificio, puedes tener tu bancal allí para producir la comida que tú consumes. Así que hay diferentes maneras, ¿verdad?, de envolverse en este proyecto. Y que va a haber muchas opciones para los interesados. Ricardo, te quería abundar en algo que mencionaste. Mencionaste que si, por ejemplo, yo quisiera rentarles a ustedes media cuerda, yo puedo hacerlo, no tengo que ser socio. ¿Y cuál es la diferencia con el miembro? Porque ahorita María... El miembro como tal no está rentando tierra. El miembro como tal se está beneficiando sobre el acceso a las áreas comunes y el acceso a los talleres de forma gratuita. Tú dices, yo quiero ser... no me acuerdo ahora mismo la cantidad, pero yo tengo la membresía básica, ¿no? Y con la membresía básica, pues yo tengo acceso a todos los talleres que dé la CAT y hacer Ahora. senderismo, caminar, vamos a hacer exploraciones de aves, de flora, fauna. Y entonces tiene acceso a todo eso, ¿verdad? De forma gratuita. Ese es el beneficio que tiene la membresía. Ya los clientes, pues ya estamos bregando con nuestras O cosechas sea o que hay con el. como cuatro categorías Sí, hay muchísimas. que deben Hay estar como muchísimas. claras, que es hasta dónde tú llegas, a qué tú no puedes, qué tú puedes, porque yo Claro. creo que el tema ese, por ejemplo, de que yo no tengo patio, pero yo siempre he querido un huerto, y como ustedes están tan cerca en Guaynabo, pues yo ahí voy a hacer, los Claro. voy a alquilar para hacer un huerto casero, pero allá, no en Allá. mi lado. Y que si algo no te sale del huerto casero, tienes unos maestros de agroecología que te van a decir, no, Tienes mira, tus en esa tierra asesores mejor siembra allí. este tomate, esta semilla se da mejor aquí, Sí. aquí ponle Tienes sombrita. asesoría allí. Claro. Y pregunto, ahora yo lo sé porque ustedes están hablando conmigo, pero si yo soy Juanita Rivera, ¿cómo yo lo sé? Bueno, ¿Cuál lo es que el pasa es. plan de mercadeo Sí. de la cooperativa? Bueno, esta es en varias fases, ¿verdad? Esta primera fase, que empieza con el lanzamiento el 18, es para terminar el proceso de adquirir la finca, ¿verdad? Ya nosotros estamos en un proceso con Fideco, que va a ser el banco que nos va a financiar la finca, en ese proceso y arrancar. Una vez arranquemos, empezaremos una fase de mercadeo que va a ser invitar a la comunidad a unas grandes brigadas que vamos a hacer al principio, ¿verdad? Para poner eso al día y eso lleva una campaña de medio de empezar a recuperar este terreno. Entonces, la tercera fase de la campaña de medios ya va a ser, estas son las diferentes maneras en las que puedes envolverte en la CAT, ¿verdad? Como cliente, como miembro, ya ahí van a estar los proyectos ready, ¿verdad? Para arrancar. Nosotros hemos estado, esto es algo que nosotros empezamos a trabajar en unas casas abiertas en la UPR de Utuado, en Río Piedra, con grupos agroecológicos, con gente que conocíamos. Y tenemos una lista como de 100 ya cartas de intención de personas o que quisieran tener proyectos dentro de la CAT o membresías. Casi todos quieren hacerse socios, ¿verdad? Que eso es bueno para una cooperativa. Nosotros queremos que todo el mundo va a empezar como cliente, pero queremos que esos clientes se conviertan en socios, ¿verdad? Que vean la cooperativa como algo de ellos también, ¿no? Así que esa sería como esa tercera fase cuando ya estemos establecidos en el proyecto. Pero pues, estamos en la primera fase de vamos a recuperar el terreno, ayúdanos una semilla a la vez. Ok, y pregunto, ese día veo que tienes dos charlas, no, tienes una, educadores, pero tienes a Hay Dalma. varias. Dalma es Sí. como alguien Dalma. demasiado especial para mí. Sí. Dalma es espectacular. Espectacular, amiga, maestra. No, no, Dalma nos va a ella dar una charla sobre la pedagogía de la sí, tierra. la Es la pedagogía charla que de la nos va a dar tierra, más. Dalma. que es como ella ha trabajado. El pasar el batón y el pasar conocimiento lo ha trabajado y ella es una maestra fabulosa. Tal vez ustedes nunca fueron cuando ella trabajaba, pero ella tenía un salón que si tú lo ves te derrites porque había paredes con muchas botitas de goma de niños de colores y esos nenes desde pequeños empezaron a conocer y amar la tierra. Así que yo sé que ella va a ser un hit. Se me ocurre, no sé, tienen, esto es tan interesante que tienen que ir a diferentes sitios. Porque, y hacerlo popular, porque hay gente que si no quiere ser socio, pero estoy segura sí van a Pero querer que van a ser colaborar, clientes. Cuando haya claro. producción, ser clientes, porque vuelvo y te digo, yo he estado en estos días en el campo y lo hecho en Puerto Rico, está de moda. Sí. Está de moda. Bueno, y ahora con todas las tarifas y aranceles, ¿verdad? Es algo que yo espero que nos Lo mueva que más a viene no es de consumir lo amigo. local. Así que más aún todavía, después de este evento del fin de semana, ¿quién atiende a gente interesada, los recibe para hacerse cliente, socio, para la lista, ¿verdad? Porque esto tiene que seguir moviéndose todo el tiempo. Una cosita Nosotros. más del evento es que en el evento esperamos que la gente venga a conocernos, ¿verdad? Y ahí se les va a Claro. explicar también las diferentes maneras. También va a estar René Moncloa con Sí, una lo vi. participación especial de Josco Bravo. Él es Vamos a tener música en espectacular vivo. también. Sí, también. Vamos a tener música en vivo de África Tal. Vamos a tener. tener DJ, van a haber muchas actividades, van a haber actividades para niños, así que va a ser un pasadía, va a haber comida muy rica, juguitos naturales, ¿verdad?, del país, con productos del país, que pueden o no ser bautizados, dependiendo la aportación. Así que va a ser un día para pasarla bien, para que la gente empiece a conocer al proyecto, ¿verdad? Entonces, creo que Ricky va a contestar la otra parte. Sí, reaccionando que lo de René Moncloa es una interpretación del cuento de Geraldo Díaz Alfaro. Sí, del Bosco Bravo. Una maravilla. Correcto. En cuanto a los canales para hacerse socio o socia, cualquier persona que esté interesado, pues puede ir a nuestra página, lacat.org, y ahí en la sección de contacto. La CAT corrido en letras mayúsculas, en letras minúsculas. Todo minúscula. lacat.org, lacat.org. Ya saben, gente, para que tengan más información detallada, vayan a lacat.org y allí ellos van a tener más información, tal vez de las preguntas que a mí no se me ocurran o que a ellos, la información que a ellos se les pase, allí va a estar. Pero lo mejor que pueden hacer es llegar el fin de semana, el día 18, a la Liga de Cooperativas en Río Piedras, porque allí, además de ellos, van a estar muchas otras personas, miembros de la cooperativa, que van a poder contestar preguntas. ¿Me pueden decir físicamente exactamente dónde está la cooperativa en Río Piedras? En la avenida Muñoz Rivera, justo frente al restaurante El Hipopótamo, ahí está la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Cruzando la avenida Muñoz Rivera, frente al hipopótamo, allí están ellos. Allí están. Estamos en redes sociales, que también estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram, así que nos pueden dar follow, ahí van a estar bien al día de todo lo que está pasando. Los busqué ayer, sí. Ricardo, tú ibas a decir algo. Sí, quería reaccionar a lo que dijiste ahorita de, ¿verdad?, de cómo se hacen socios, ¿no? Y entonces mencioné lo de la página, pero donde me quedé fue que nos hacen ahí cualquier pregunta y entonces nosotros le enviamos el proceso para poder ser socio. Porque para poder ser socio hay que llenar una solicitud y no se tiene que enviar una propuesta de lo que se quiera hacer en la CAT. Y entonces eso, pues la junta directiva lo verifica y se ratifica la entrada de cualquier socio, socia, socie en asamblea, ¿no? La asamblea es soberana, los que sepan de cooperativismo, y entonces esas decisiones pues se ratifican en asamblea. Ese es nuestro proceso democrático, y como les dije, cualquier persona que esté interesada en ser cliente, miembro o socia, www.lacat.org, y ahí entonces nos puede, en la sección de contáctanos, nos puede enviar cualquier información y ahí entramos en comunicación con ustedes. Exactamente, claro, porque que es importante que tengamos claro que hay diferentes categorías para participar de la cooperativa y se le va a explicar allí, pero si van el fin de semana, el 18, allí se les va a explicar con más calma qué es lo que implica o cuál es el compromiso que conlleva cada una de esas categorías de parte de ellos y de parte de usted, ¿verdad? Y hay otra manera que vale la pena mencionar porque también me parece que es bien linda, es una manera de tú adoptar un agricultor. Es decir, yo no puedo envolverme, pero yo quiero pagar, quiero, ¿verdad?, becar a un agricultor o agricultora. También puede ser una persona que diga, yo quiero darle este dinero semilla todos los meses para conservación. O sea, evidentemente en esta primera finca de 120 cuerdas no vamos a desarrollar las 120 cuerdas, sería muy irresponsable de nosotros, así que más del 60% va a estar para la conservación. Claro, entonces pues nada, también la gente que quiera donar, que quiera, diga, contra, esto es un proyecto de vida y yo tengo para aportar algo y quiero aportar algo, pues ese dinero puede ir dirigido para becar también a alguien. Muchas maneras para apoyar la CAT, muchas maneras. Sí. Aportando, adoptando, sembrando, alquilando, O sea, más no puede haber, pero... Y el que no pueda ir el domingo a la actividad de recaudación de fondos, en la página web hay una manera de donar, y las donaciones tienen así desde una semillita, una florecita, una matita, un arbolito, ¿verdad? Es como si fuera un carrito de compra donde puedes donar. Ir echando lo que tú quieres donar. Exactamente, exactamente. Y pregunto, no sé si este es el momento, pero si, por ejemplo, yo quisiera hacerme socio, ¿hay una cuota regular, inicial? Mira, nosotros mensual, lo hicimos lo más accesible posible. La acción, el requisito para ser socio en términos económicos, ¿verdad? Es comprar una acción y una acción al año, ¿verdad? Y las acciones son a $100 nada más. Okay. Así que lo hicimos lo más económico posible porque queremos que la gente pueda accesar. Algo que no sé si quienes nos están escuchando conocen cómo funciona una cooperativa. La diferencia entre una cooperativa y cualquier otra empresa privada es que en una cooperativa es un voto, una persona un voto, ¿verdad? En una corporación, si yo puse el 30% de las acciones, yo tengo el 30% del peso de los votos, ¿verdad? El poder decisional. Eso es una corporación privada. En una cooperativa no. En una cooperativa podemos entender que la diversidad de socios puede aportar de acuerdo a sus recursos cantidades distintas, ¿verdad? Y al fin de año, cuando cierra la cooperativa, pues eso se divide en los dividendos, ¿verdad? Ahí hay un beneficio a los que pudieron aportar un poquito más. Pero las decisiones de hacia dónde va el proyecto, la asamblea es soberana y en la asamblea es un voz, una persona, un voto. No importa si tú pusiste una acción y aquel puso 20. Mi voto cuenta igual que el tuyo. Así que es un proceso mucho más democrático, la que no se ata a la cantidad de dinero que tiene. Y va a estar ligado a la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, sí. Claro, sí, todas las cooperativas si tiene el nombre en el nombre cooperativa es porque pasó por todo este proceso. Por el nosotros proceso, por ese sedazo acompañamiento de evaluación, de investigación, o sea que estamos hablando de una cosa seria, organizada. Y la certificación del permiso de para poder ejecutar, la inscripción, los reglamentos, todo eso tiene que ser aprobado por COSEC. Nosotros pues tuvimos la suerte de tener el acompañamiento del Instituto de Cooperativismo del UPR, así que de enero a diciembre tuvimos ese acompañamiento y pudimos incorporarnos en enero 30, que fue rápido. Ellos estaban bien orgullosos de sus estudiantes, que lo pudimos hacer bastante rápido, sí. Creo también que el proyecto me parece que promete mucho, aparte de la importancia que tiene. Yo creo que ustedes deberían estar en la prensa, deberían estar sí, en la televisión. Sí, a eso vamos. Porque ciertamente tenemos la necesidad. Uh-huh. Nuestros agricultores saben producir y el que por su edad, por su haber estado en otro ámbito de la vida, no sabe, pero le interesa, tiene la capacidad de aprender y para hacerlo bien. Porque tú no eras agricultora, ¿verdad? Y te graduaste de Moco Bravo con IAN. Y tú y uno aprende, tiene la capacidad y de producir alimentos de calidad y de tener a la disposición de la gente alimentos frescos, alimentos sanos. Y eso era lo que le decíamos a la gente en las casas abiertas aquí. Necesitamos mucha gente diversa, gente que también que sepa de contabilidad, que nos ayude con la cuestión legal. Aquí, aunque no seas agricultor, te necesitamos, que al final todo el mundo va a terminar sembrando como quiera, ¿verdad? Todo el mundo va a aprender. Exacto, y hay espacio para todo, porque eso es como un bebé que y una necesidad para todo. Y para también fortalecerlo, todo, uh-huh, todo el mundo es necesario. Exactamente, exactamente. Y también quería hablar un poquito más sobre sí, los beneficios del cooperativismo en cómo nos estamos organizando, ¿no? A diferencia de otros sistemas, donde, ¿verdad?, tú bregas con fiduciario o con un terrateniente, no tienes voz, no tienes voto sobre las decisiones, como comenté ahorita. A diferencia de otro sistema, en este sistema en el que estamos, como nos estamos organizando, cualquiera de los socios no solo puede votar, sino que algún día puede ser presidente o presidenta de la organización. Eso no ocurre en otras partes, ¿no? Eso de que tú llegues, eres socio y tengas posibilidades de presidir la organización, eso no pasa en todas las organizaciones. Y nosotros por ley estamos obligados en la asamblea a tener esa apertura, ¿no? Y Así que haya que, participación de todos los socios. correcto, que no es solamente que yo puedo votar, sino que yo puedo en algún momento Ir pertenecer a ascendiendo, cualquiera de ¿sí? las sillas, ya sea la junta directiva o el comité de supervisión, ¿no? Así que tenemos esa ventaja donde nuestros socios y futuros socios, si algún día quieren, ¿verdad?, crecer en liderazgo y quieren tomar las riendas de la cooperativa y democráticamente así la asamblea lo quiere, pues puede suceder. Y se va. Versus, ¿verdad?, si estás en otro sistema donde ya eso es, ¿verdad?, ese muñequito que maneja la organización o la corporación o lo que fuese, está establecido y no hay para cambios. Sí, eso me parece bien interesante. Todo el mundo tiene la oportunidad de ser un líder ahí. Correcto. Y nosotros, pues, como parte de nuestros, ¿verdad?, talleres de formación y educación continua, no solo es educación continua sobre la agroecología, sino también educación continua en organización popular y en cooperativismo. Precisamente para que nuestra gente, además de crecer como agricultores o agricultoras, sino que puedan crecer en organización ¿verdad?, de base y en el movimiento cooperativo también. Así que la idea es que puedan no solo ser agricultores, sino que puedan emprender, que tengan y que puedan entonces también orientarse y aprender sobre los procesos del cooperativismo y los trabajos colectivos como a los que nos dedicamos. No, me parece súper y espero que ese proyecto sea exitoso y dure para siempre, porque eso puede ser a perpetuidad, pasando de unos a otros, ¿verdad? María, antes de terminar, si tienes algo más que añadir. Nosotras que hemos estado en muchas luchas en la universidad y en luchas de resistencia y de defensa de todo lo que tenemos, a mí este proyecto me llena de mucha esperanza, ¿verdad? Yo creo que la CAT va a ser como una especie de sombrilla capaz de potenciar muchos proyectos de vida plena, ¿verdad? De vida plena en este país que tanta falta hacen. ¿Y qué es lo que Y no queremos? solamente proyectos de soberanía alimentaria, ¿verdad? Una cosa que yo siempre he querido hacer porque trabajaba con campamentos de niños y de adolescentes. Y no encontraba un espacio para hacer estos campamentos. Así que por eso, para mí, yo no voy a estar, voy a estar sembrando como todo el mundo, ¿verdad? Pero voy a estar enfocada en esos campamentos de Y adolescentes otras porque actividades de afines. otras actividades. Hay una de las, tenemos una colega que está en el proceso, ¿verdad?, de convertirse en socia también, que es médico y cree en una medicina, en una medicina restaurativa, en una medicina salubrista, ¿verdad?, que no se resuelva todo con pastillas, sino con cambios al estilo de vida, más en contacto con la naturaleza. Ella pone a sus pacientes a veces a ir al campo, a sembrar, a hacer cosas. Pues ella va a tener un proyecto de salud también comunitaria allí. Así que va a ser un espacio donde ese proyecto, a la gente que nos escucha, ¿verdad? Ese proyecto que tú sabes que es un proyecto de potenciar la vida plena en este país y no tienes un espacio donde hacerlo o no has encontrado un nicho o una comunidad en donde hacerla, pues ven, ven a la CAT, visítanos, preséntanos esa propuesta, ¿verdad? Proyectos de restaurantes, proyectos de comida de naturopatía, proyectos de terapia física, ¿verdad? Todas esas cosas son parte integral de lo que es el ser humano y de lo que es tener la vida plena. La soberanía alimentaria, ¿verdad?, está en el centro porque lo que comemos somos lo que comemos y la Y hay necesitamos, muchas cosas ¿verdad? relacionadas. Pero todas esas otras cosas están ahí y eso es lo que queremos en este proyecto, ¿verdad? Seguir sembrando, ¿verdad? Una semilla a la vez, seguir sembrando estas cosas y que este proyecto se replique. ¿Sabes? Si ustedes tienen un grupo de amigos en otra parte de la isla lejos y no saben cómo comprar una finca juntos, porque eso es complicado, cómo uno se junta un montón de amigos con recursos económicos distintos a comprar una finca con una hipoteca y después están los herederos y todo ese revolú. Miren, el cooperativismo es una manera de hacerlo. Siéntense con nosotros que les explicamos cómo lo hicimos para que ustedes lo hagan y lo hagan mejor también, Eso es ¿no? Así que importante también. eso es lo que queremos, promover el cooperativismo como procesos de trabajo colectivo y de la tenencia de la tierra y replicar esto en distintas partes de nuestro archipiélago. De verdad que es una iniciativa fantástica. Yo les deseo mucho éxito y recuerden que aquí en la Estación Experimental, en el Servicio de Extensión Agrícola, tienen unos recursos valiosos. El Servicio de Extensión Agrícola, ustedes sí saben que ellos son los que capacitan a los agricultores y yo creo que también hay cosas ahí para ayudar. Se me ocurre pensar ahora, no sé si han pensado en producción de miel, que es bien importante sí como polinizadores. Uh-huh. Hay tantas cosas por hacer que uno podría estar hablando todo el día. Hay que esperar que ustedes arranquen y entonces uno ir explorando las cosas que pueda añadir. O sea, añadir que este es el primero de varios podcasts, ¿verdad? Exacto, exacto, ¿no? Cuando ustedes quieran, aquí a la orden. Dentro de esas cartas de interés, de esas casi 100 cartas de interés, se ve toda esa diversidad de proyectos. Y eso es precisamente lo que queremos, crear esa diversidad de proyectos. Y como hablaba ¿verdad? La compañera María, es parte de nuestra misión, aunque somos la primera cooperativa de acceso a tierra, es parte de nuestra misión hacer que se creen otras. Y no claro, es nuestra misión no es convertirnos en la cooperativa más grande, no, esa no es nuestra misión. Nuestra misión es ser la primera. Y darle los planos y ayudar a quienes quieran crear otra. Capacitar y capacitadores. Claro. Enseñarles, mira, este fue el camino que nosotros caminamos y ¿verdad? Y conectarlos con los recursos que nos ayudaron a nosotros para que ellos y ellas también se beneficien. Así que sí, parte de nuestra misión es que este modelo se replique por todo el país y no es que nosotros seamos la cooperativa más grande, sino que seamos la primera cooperativa que lo hizo y que está dispuesta a que otros grupos sin tierra se puedan organizar de manera colectiva, bajo el cooperativismo en nuestro caso, para poder potenciar sus proyectos. Fantástico. Y agradecer, ¿verdad? Estas cosas no se hacen solos, ¿no? Y ni solas. Y aunque éramos un grupo de 14 amigos, tuvimos que necesitar, ¿verdad?, todo ese acompañamiento y agradecerle a la Liga de Cooperativas, que fue los que nos dijeron, ustedes no han considerado el cooperativismo para hacer eso que quieren hacer. Y nos abrió una puerta, ¿verdad? Nosotros no conocíamos el cooperativismo y ahora vemos lo que es un movimiento cooperativista, es un movimiento anticapitalista también, ¿verdad? Que permite que el ser humano desarrolle unas empresas sostenibles basadas en nutrir, ¿verdad? O suplir unas necesidades sociales. Es hermoso el cooperativismo. Así que eso le agradecemos a la Liga de Cooperativas, le agradecemos a Fidecoop, que es quien nos va a financiar esta finca, ¿verdad? Alguien que no tenga crédito y de momento, ¿verdad?, tiene un proyecto y una idea grande y están creyendo en nosotros. Queremos, ¿verdad?, siempre agradecer al UPR en general. La UPR hace tanto por este país, ¿verdad? Sabemos que tenemos todos los recursos de extensión agrícola y de las estaciones experimentales ahí para ayudarnos, el acompañamiento del Instituto de Cooperativismo en UPR Río Piedra, el acompañamiento de los estudiantes de UPR Arecibo. Ahora estamos en conversaciones con UPR Utuado para que esos cursos de emprendimiento agroecológico y de agricultura sustentable del profesor Javier, se me olvida el apellido de Javier, también, ¿verdad?, traer esos estudiantes acá. Estuvimos allí dándoles la charla también. Excelente. Excelente, así que tenemos muchos recursos, tenemos que conectarnos, ¿verdad? Que sean estos proyectos, se conecten como en una red y que haya, ¿verdad?, un ecosistema que permita que estos proyectos se den. Así que le invitamos a la gente a venir el domingo a seguirnos en las redes para saber lo que está pasando. Tenemos Javier Pérez Lafont. Sí, es Javier Pérez Lafont. Tenemos un logo hermoso que es está de la flor de calabaza. Está bello. Con el sol taíno en la cat.org hay mercancía con el logo, hay t-shirt, hay termos, hay cosas chéveres también, ¿verdad? Que son maneras también de aportar y de ayudarnos a recaudar fondos, ¿verdad? Así que invitamos a la gente a que nos visite. Y esperamos el respaldo de todas las personas que nos escuchan. Muchas razones para ir: diversión, conocimiento, uh-huh, apoyo, emprendimiento. Allí yo creo que va a haber de todo. Y la así vamos que a pasar bien. Sí, sí. Ah, comida, por supuesto. Claro. Comida, sí. Bebida. Así que muchas gracias. ¿Ah? Nada de catering, eso es comida de la gente que trabaja la tierra. Así que eso va a ser rico. Pues nada, un millón de gracias. Les deseo mucho éxito. Aquí desde la EA estamos a la orden. Lo que siempre queremos es apoyar iniciativas importantes que impacten la calidad de vida, que impacten el sector agrícola, que impacten los recursos naturales, el ambiente. Así que a la orden y nada, éxito. Y si puedo llegar el día 18, allí voy a estar. Y amigos, ustedes recuerden que vamos a estar siempre aquí con ustedes y si quieren escuchar nuestros programas, pueden verlos en Facebook, Spotify, en Apple y por supuesto en todas las redes de la biblioteca y de la Universidad de Puerto Rico. Que tengan buenos días y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Ok, cómo no, aquí a la orden.